Bien, amigos, son las 8 de la mañana aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día miércoles 30 de noviembre del año 2016. Y continuando con esta programación, tenemos para ustedes una emisión más de la revista con Carlos Romano Alem. Yo soy señores y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto en saludarnos una mañana más. Esta es la que corresponde al miércoles 30 de noviembre, se acabó noviembre. Y mañana, pues mañana es la toma de posesión del nuevo gobernador, a ver cómo nos va. Por lo pronto nosotros aquí estamos con muchísimo gusto saludándoles, dándoles la más cordial bienvenida a una emisión más del programa La Revista. El saludo desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, a través del 90.5 en frecuencia modulada, que es justamente la frecuencia universitaria. Estamos también a través de internet, de nuestra página de la Universidad Veracruzana, es www.v.mx, y esperamos ser una buena compañía para ustedes, como siempre, de aquí a las 9:30 de la mañana. El reparto de responsabilidades para hoy corre a cargo del señor Andrés de Jesús Reyes, como siempre, el encargado de la música y además de la consola de audio. Agradecemos la colaboración de Lupita Páez, de Paco Guevara, de Santiago Vázquez, de todo el personal de aquí de la radio universitaria del turno matutino que coordina Ernesto Colinot. Y bueno, pues Carlos Romano, a nombre de todos ellos, pues muchas gracias por aceptar esta invitación cotidiana de este ejercicio radiofónico alternativo universitario que no es solo para universitarios y que usted conoce muy bien como La Revista. Soy Carlos Romano, estamos comenzando. We'll be right back. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. Y los teléfonos 818-0923, 817-5115 y 817-5117. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Y los invitamos a la presentación del libro Reforma Energética en México. El Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, a través del seminario Acción, Cultura y Política, invita a la presentación del libro Reforma Energética en México, de Víctor Rodríguez Padilla. Él es investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Va a ser hoy a las 12 del día y pues están cordialmente invitados en el auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, en Diego Leño número 8, aquí en Xalapa, Veracruz. Cordialmente invitados. Un saludo a FG2, que desde Chiapas está desde muy temprano, desde una hora antes, ya esperando la emisión de la revista. Dice FG2, escuchando el programa en mi cel y desde el bus que me trae de regreso a Xalapa. Saludos a los revisteros. Paco, empezando el día y escuchando la revista en el 90.5, nos dice un tuitero revistero de nombre Paco. Y Jorge Machado, también lo saludamos con mucho gusto. Pues gracias, que desde muy temprano, listo para sintonizar la revista después de viajar por bosques de niebla de la Sierra Madre de Chiapas. ¡Ay, qué rico! Dice Oreo Derby. Y ya viene para Xalapa. Buen viaje. Bueno, a ver, niños, saquen sus libros porque vamos a ver una clase express de bien hablar del Instituto Cervantes. Quedamos ayer que íbamos a ver hoy, luego no digan que no les advertí, israelita e israelí. Espero que ya hayan traído la tarea. Israelita es sinónimo de hebreo o judío, tanto en sentido histórico como religioso. Repito, israelita es sinónimo de hebreo o judío, tanto en sentido histórico como religioso. Israelí significa del moderno Estado de Israel. ¿Correcto? Bueno, ¿e israelí? Bueno, a ver, si decimos a los descendientes de la tribu de Israel se les denomina israelíes, no, mal, mal, mal, mal. Lo correcto es: a los descendientes de la tribu de Israel se les denomina israelitas, no israelíes. ¿Sí? Si decimos el presidente israelita se entrevistó ayer con su homónimo estadounidense, tache. Lo correcto es: el presidente israelí se entrevistó ayer con su homónimo estadounidense. ¿Entendieron? Bueno, muy bien. A ver, bueno, pues como ya lo habíamos previsto, pues sigue habiendo una cascada de reacciones, de posiciones a favor y en contra del régimen de Castro, del mismo Fidel Castro Ruz, ya sí, a lo mejor ya se están un poco agotando los argumentos, ¿no? Se empiezan a repetir, digamos, ¿no? Pero hoy vamos a confrontar dos opiniones, la de un revistero, Claudio Heredia Garrido, que a través del programa él da a conocer. Dice: mil saludos, mi estimado señor revistero mayor. Hoy en la mañana, o sea, ayer, oí que leyó unos textos del señor Salmerón o alguien así, pero quien, como otros intelectuales de pacotilla, cometió la misma burrada de igualmente mal usar la palabra construir, pues se aventó la locura de escribir: el hombre debe construirse. Textos mismos, los cuales son muy floridos, pero totalmente huecos y lógicos. Embrutecedores, indignos de ser presentados, porque con su inmunda basura faltan al respeto al público, pues tratan como tontos a los demás, etc. Motivos mismos, los cuales obligan a desenmascarar tanto a los escritores de falsa palabrería como a los ídolos de barro por lo anterior. Para reflexión, sin apasionamiento alguno, envío a usted lo siguiente. Preguntando, desmitificando e innovando, la muerte de don Fidel Castro Ruz. Ahí les va. Personaje de indudable honradez, excelentes sentimientos, admirables intenciones, etcétera, etcétera, marca el principio del fin de una era de plena simulación revolucionaria y muy ofuscada, loca y monstruosa necedad, la cual, sin el debido consentimiento ciudadano, renunciando a la ciencia y abanderando un sueño muy guajiro, espejismo, entelequia, etcétera, tonto y mortal, tal y como son el socialismo y comunismo, ambos cuyo observado permanente seguro fracaso estriba en no tener una dinámica propia y natural que a éstas las haga sustentables, sostenibles y triunfantes, arrastró a la desgracia todo un gran pueblo y también es un ejemplo de lógico desenlace y seguro fracaso para todos aquellos quienes, como él, son muy torpes, aprendices de Mesías, Pepe Mujica, Putin, etcétera, pues al pensar y actuar como zombies, esclavos intelectuales de Adam Smith, de Marx, Lenin, nunca entenderán que en cualquier parte del planeta Tierra, para eliminar la anarquía y el caos mundial, así como desde luego con el padecimiento del malestar general, no hay más alternativa y única solución que el pleno y correcto funcionamiento del modo de producción y cambio en turno, denominado capitalismo, cuyo obvio resultado consiste en conseguir la gobernanza y el orden mundial, así como desde luego el gozo del bienestar general, es decir, para erradicar desde la raíz a la crisis socioeconómica, etcétera. Solamente hay que salir de la versión negativa del capitalismo y al mismo tiempo entrar a la versión positiva del capitalismo. Don Fidel Castro Ruz, gran héroe, entre comillas, pero individuo deshonesto, impostor, peligroso, etcétera, por predicar bonito socialismo, pero ingenua e inconscientemente, pues con su desorientador discurso engañó, alentó falsas expectativas, convulsionó los ánimos, incitó al injustificado y perjudicial desorden e invitó a caminar una ruta más equivocada. Arengó referenciándose en teorías fraudulentas, inservibles y nocivas, pues adolecen de graves y grandes fallas metodológicas, porque como todas las demás teorías del ámbito social y económico fueron inferidas a partir de la realidad artificial negativa, proclamó sin verdad alguna porque él nunca supo ni en cuál realidad vivió y también porque él desconoció absolutamente todo respecto a la solución apropiada para revertir la pésima situación sufrida y su respectiva aplicación para dicho fin. Ay, se me fue aquí. Socialismo tal cuyo observado permanente y seguro fracaso estriba en no tener una dinámica propia y natural que a este lo haga sustentable, sostenible y triunfante, dinámica misma, la cual nunca será sustituible por las mayores virtudes encarnadas en la mejor voluntad de un ser humano, dice Claudio Heredia. Habría que, híjole, ir muy despacito, ¿no?, con este texto. Pero bueno, ante la imposibilidad, ahí está para el que haya podido entresacar algunas conclusiones a partir de lo que, de la posición que tiene Claudio en este sentido. 8:15 a.m. Y Marcos Rascón dice hoy, pues miren, extraño dictador, que tuvo como objetivo un pueblo educado con una base general de salud y cultura que ninguno de los países capitalistas desarrollados tiene. Estos acervos nacionales reconocidos internacionalmente han sido patrimonio de los cubanos que viven en Cuba y en el exilio. Su muerte física sucede luego de que Estados Unidos había elegido un presidente negro y se proponía a elegir a la primera mujer como símbolos evolutivos del siglo XXI. Pero no. Regresó el imperio de los políticos que mataron a los obreros de Chicago, a los negros en Alabama por el Ku Klux Klan, a los que levantaron de su asiento a Rosa Parks, los de la cero tolerancia, vendedores de armas, los torturadores de Guantánamo y los que hicieron fortunas con el trabajo mal pagado de millones de ilegales. La muerte de Fidel y la llegada de Trump señalan el regreso a los tiempos de la Guerra Fría, del macartismo y del anticomunismo, sustituido luego con la guerra, con el terrorismo. Con Trump, la salida es el fascismo, declarando abiertamente la guerra a los derechos civiles, humanos y laborales, a la diversidad cultural, a Cuba y a millones de seres humanos en el mundo. El lenguaje amenazante de un fascismo apenas barnizado con la ingenuidad de que los que esperan tranquilos que Trump deberá moderarse, es de nuevo el regreso del monstruo que, al igual que Hitler, les ofrece regresarles la gloria, consumismo, economía de guerras patrióticas y desperdicios. Trump y el imaginario racista de la supremacía blanca ya es popular y se manifiesta en cada barrio, comunidad y centro de trabajo. Expulsarán a 1 de 10 y al resto les dirán que pueden quedarse, pero como esclavos y sin reclamar derechos. Al igual que en Europa, destruyó las economías de África y Medio Oriente, generando exilios masivos de seres humanos, hambrientos y enfermos, no como los de Cuba, educados y saludables. Estados Unidos ha creado sus propios migrantes, a los cuales detiene mediante el terror desde México. Y en las efemérides de noviembre, de los cristales rotos en Alemania y la caída del muro en Berlín, se cruzó el triunfo de Trump y la muerte de Fidel como un vuelco hacia las derechas contra liberales y derechos considerados irreversibles. Trump, al igual que Franco en España, piensa: estamos ante el abismo y hemos decidido dar un paso adelante. Eso significa regresar la relación con Cuba antes de Obama y endurecer el bloqueo. Y mientras la Unión Americana se resquebraja internamente, en Miami festejan que la naturaleza hizo lo que ellos nunca pudieron: ganarle una batalla a Fidel. Bueno, pues ahí está, y así seguiremos, ¿no?, con las diferentes reflexiones y diferentes posturas con respecto a lo que pasó. Mateo Mendoza, ¿cómo estás? Dice: maestro, ¿ya está usted listo para la evaluación docente? Al menos no sale usted insuficiente. Está bueno. Mira, él trabaja ahí en la SEP, ¿eh? Saludos, Mateo Mendoza. No, yo soy soy independiente. Soy maestro independiente. Bueno, son las 8:20 a.m, las 8:20 aquí en la revista. Y entre tantos artículos que han estado saliendo con respecto a la muerte del comandante Fidel Castro. Hugo García Michel relaciona, y creo que lo de pasadita lo mencionamos el otro día, de pues cuando el deslumbramiento de la Revolución Cubana surge también mucha música, tanto música cubana como de la nueva trova, los folcloristas mismos que acaban de estar aquí en Jalapa. Hubo una época, dice García Michel, en que fui fanático empedernido de Fidel Castro. Hablo sobre todo de la década de los 70 y parte de los 80 del siglo pasado. Era yo un joven izquierdista, socialista, antiimperialista, que admiraba de la manera más dogmática la Revolución Cubana y a su gran líder, el comandante, a quien sus fans llamábamos cariñosamente Fidel. Aunque no hice a un lado al rock, sí abrí un gran espacio para escuchar música latinoamericana en general y música cubana en particular. Claro, música militante, ¿no?, que apoyara al régimen de Castro, a la revolución, ¿no?, y vilipendiara a quienes los izquierdosos denominábamos como los gusanos, es decir, los opositores al gobierno de La Habana. Me volví seguidor, claro está, de la nueva trova cubana, en especial de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola, pero también de las canciones de Carlos Puebla, los poemas de Nicolás Guillén. Ahí estaban esas tonadas que nos sabíamos de memoria, como Playa Girón, Canción del Elegido, Siempre que se hace una historia, eso es bellísima. Canción por la Unidad Latinoamericana de Pablo, ¿no? O Comienza el Día de Noel, y en eso llegó Fidel, y hasta Siempre Comandante, ¿no?, las de Carlos Puebla, aunque esta última era para el Che Guevara. En México florecían las peñas folclóricas en las que se cantaban esas canciones, y había festivales en el entonces viejo, feo y frío Auditorio Nacional, donde se presentaban Óscar Chávez, que es muy chistoso, dice que ahora ya grande, dice, antes cantaba yo canciones de protesta, ahora son canciones de próstata. Y los folcloristas, ¿no?, o grupos y solistas sudamericanos como Quilapayún, Mercedes Sosa, los Chalchaleros, todos admirábamos a Fidel y le rendíamos pleitesía. Yo mismo compuse una canción de título Oda al Pueblo Cubano que interpretaba con mi grupo de folk Octubre, dice García Michel. Mira, hoy son otros tiempos, la realidad nos desveló desde hace mucho la naturaleza dictatorial de Fidel Castro. Algunos nos volvimos críticos de su régimen, aunque otros jamás dejaron de idolatrarlo, como ha quedado claro a raíz de su reciente desaparición física. Allá cada quien y su conciencia, dice García Michel. Bueno, dice aquí, dice, una llamada telefónica, muchas felicidades y los mejores deseos. Gracias por las transmisiones, Chuchín, de la señora Ángeles Valdivia, te manda muchos saludos. La señora Macías quiere saber de qué editorial o dónde conseguir el libro de ética e historia de las ideas. Al ratito se los digo con todo gusto, ahorita que lo busque. Quiere saber a dónde o qué días Toño Quinto hace la narración de los libros, ya que ella no ve y le llama mucho la atención. Toño Quinto. No, pues Toño Quinto es un radioescucha. Yo creo que está equivocada, querida amiga revistera, en el nombre. Bueno, Toño Quinto hace sus aportaciones vía Twitter. ¿Quién sería? Bueno, vamos a investigarlo. Habrá que hacer una mención de la terrible tragedia del equipo de fútbol que perdió la vida debido a este trágico percance allá en Colombia. Una narrativa llena de cosas terribles, no solamente por el hecho mismo de la pérdida de vidas y de lo que corresponde también a los accidentes de aviación, que son realmente muy impactantes, ¿no? Y cuando se trata de un equipo de fútbol, que además ahora con las posibilidades de los videos, de los celulares, estamos viendo cómo minutos antes estaban bien contentos, cómo pasan de la gran felicidad que tenían de haber pasado una final de fútbol, porque además es un equipo chico, muy modesto, con nómina muy pequeña. En fin, todo esto que rodeaba la gran alegría que tenían, se vino de repente la oscuridad, ¿no? O sea, lo que es el destino, lo que es, la vida, ¿no? Y realmente no sabe uno por dónde jalar de la hebrita, de la madeja, para hilar unas palabras, un pequeño discurso más o menos coherente. Es muy difícil. Realmente es inconcebible. Son cosas que no puede uno creer, que uno las ve en el cine o las lee por ahí todo, pero así en la realidad saber que esto es cierto es muy, muy difícil. Pero también al mismo tiempo, cuando sucede esto, lo mejor del ser humano sale a flote también, ¿no? Es decir, esta solidaridad, esto que están haciendo todos los futbolistas del mundo, de una u otra manera, pero todos orando antes de un entrenamiento, cantando durante un partido. Es decir, esto que nos hace, no compensa desde luego la muerte, pero nos hace más humanos. Y eso es importante, que nos sepamos todavía con sentimientos y capaces de sentirnos mal por lo que pasó, aunque ni siquiera conocíamos al equipo de fútbol, ¿no? Pero qué cosa más terrible. Dice Claudio Heredia, dice: estimado Carlos, en mi escrito también mencioné a Donald Trump. No, es que se me fue el texto, Claudio, no lo omití voluntariamente. Dice, lo cual quita el total sentido de mi redacción, pues los aprendices de Mesías siempre han estado en todo el mundo, incluyendo Adolfo Hitler. Si Rascona admira a Fidel Castro y su revolución, entonces, ¿por qué no cambió su domicilio al país de Cuba? Bien, pues vamos a continuar aquí en la revista, cuando son las 8 de la mañana con 28 minutos. Chuchín tiene la palabra, o más bien la música. Thank you. ¿Qué es cumpleaños de Chuchín? ¿Pero cómo va a ser posible? Chuchín no cumple años. Bueno, oye, tú a cada rato cumples años. ¿O por qué te abrazo siempre y te festejo y te manifiesto mi afecto y mi cariño en todo el tiempo, como si todos los días fuera tu cumpleaños? ¡Un abrazo para Chuchín! Hoy es su cumple. Bueno. Ah, sí, mira. Claro, ya me acordé. Es que Toño Quinto mencionó que él había escuchado, pues no sé cómo decirlo, había escuchado una película Apocalipsis, pero era para invidentes. Y entonces de ahí que la señora Marcis, que es invidente, quiere saber de qué editorial es y dónde conseguir el libro de no, ¿de qué estoy hablando? No, esa es una cosa, sí, ahorita le voy a dar el dato. No, que quiere saber a dónde o qué días Toño Quinto hace la narración de los libros. Bueno, dice Toño, tal vez la dama que me cita se refiere al cine para ciegos, que consulte, a ver señora, que consulte usted el portal iVoox, que tiene muchos podcasts de películas para ciegos. Bueno, pues eso es lo que le podemos decir. Y también en iVoox hay audiolibros. ¿Sí? Erickson, buen día, por favor, saludos a los revisteros de ropero. Revisteros de ropero, de closet. Bueno, está bien. Ah, saludos a los revisteros de ropero, Irame Escudero y Enrique Díaz Mirón. Excelente música, Chuchín. Es que su cumpleaños, se está poniendo lo que él quiere para él. Porque es su cumpleaños. Felicidades a Chuchín, felicidades a Chuchín. Y bueno, faltan 25 minutos para que sean las 9 de la mañana, 25 para las 9, aquí en la revista. Y lo que acabamos de escuchar hace un momento de música, Titanium. Titanium interpretó algo que se llama Pavane. A ver, empiezan a llegar felicitaciones para Chuchín, de don Servando Ibarra. Felicidades al que hizo el análisis de la tele. Ah, no, eso fue de ayer, de Rosy. Felicidades a Chuchín, ¿sí? Dice don Servando Ibarra. Que se pongan las mañanitas, dice. Bueno, gracias, Hermando. Morboso. ¿Qué quiere decir morboso? Nos referimos a lo que causa enfermedad o se relaciona con ella, o a la persona que siente atracción por el morbo. El término morbo proviene del latín morbus y significa literalmente enfermedad o alteración de la salud, padecimiento o patología, aunque en un sentido más amplio puede llevar a la atracción que despierta una cosa que puede resultar desagradable, cruel, prohibida o que va contra la moral establecida. Mientras que morbífico, esta no la había yo oído, morbífico, es un adjetivo que significa lo que lleva consigo el germen de las enfermedades, las ocasiona o las produce. Un adjetivo de la misma raíz es mórbido, aplicado al que padece enfermedad o la ocasiona, aunque en un segundo sentido más poético, mórbido se aplica a lo que es blando, lo que es delicado, lo que es suave. Por eso en los poemas eróticos el poeta describe con pasión la morbidez de ciertas partes del cuerpo. La morbosidad o atracción hacia lo desagradable es mucho más tangible en los medios de comunicación actuales. La violencia, pues, ha existido, ¿no?, en la historia de la humanidad desde siempre, pero quizá esta sea la época donde es más accesible a las personas. El internet, que debería decirse la internet, y sus usuarios se han encargado de difundir actos violentos, desagradables o crueles. Sin embargo, es difícil no mirarlos. Ahora nos damos cuenta más que nunca de que nos atrae. Morboso proviene entonces del latín morbus. En un sentido, esta palabra lleva a la atracción que despierta una cosa que puede resultar desagradable, cruel o prohibida. Por andar de morboso, te saldrán chinguillas en los ojos, ¿no? Decían así. Pues no sé, yo creo que todos tenemos un poco de eso. No sé dónde está la diferencia o la frontera entre la curiosidad, ¿no?, y la morbosidad. Porque yo no soy psicólogo, pero siento que es inherente del ser humano, ¿no? Esta curiosidad, yo no sé si decir malsana. Pero ¿saben por dónde va este asunto? Creo. Porque cuando uno se enfrenta a este tipo de cosas, por ejemplo, ahorita el accidente que hubo, donde perdieron la vida toda esta gente en Colombia, y los medios de comunicación se encargan de presentar algunas imágenes que despiertan la morbosidad de la gente, y esa morbosidad se traduce en rating, en nivel de audiencia, y eso pues es un negocio, ¿no? La verdad, así es la cosa, ¿no? Hablando crudamente. Y hay una situación del ser humano que cuando se enfrenta ante la desgracia ajena, no es que se alegre, pero uno dice, qué bueno que no me está pasando a mí. Cuando a uno le dan la noticia, oye, fíjate que fulanito tiene cáncer, dice uno, pero qué terrible, ¿cómo es posible? Pero allá en el fondo dices, qué bueno que no soy yo, hasta que no te toca a ti. Y entonces le toca a otro decir, qué bueno que no soy yo. No sé si eso tenga que ver con el morbo. De hecho, hay algunos estudios que van sobre cómo sublimar, digamos, la violencia y estas cosas tan desagradables a través, por ejemplo, de la literatura o del teatro, ¿no?, del cine, y que son como algo necesario para la gente, como una válvula de escape, ¿no? Pero, en fin, no nos metemos en Honduras porque no es nuestro campo. Bueno, pues sí, Lupita, estamos de acuerdo. Vamos a ver, Arturo Richard. ¿Y el cuentero cordobés? Pues allá anda trabajando. Dice, nos dejó como novia de pueblo. Sí, es cierto, puros cuentos, como dicen, ni por la silla regresó. Felicidades a Chuchín y saludos a todos. Tiene mucho trabajo. Y yo me imagino que hay gente a la que le cuesta mucho trabajo, además, venir temprano a un programa de radio, ¿no? Entonces, bueno, él está en su trabajo, ¿no?, que no es el de estar aquí en la radio. Y también, bueno, dejémoslo aquí por el momento, mientras busco el dato que nos pide la señora Marcis. Faltan 18 minutos para que sean las 9, 18 para las 9, aquí en la revista. La tripales me pamana, a torres africana, a pisantra. Vive, vive, vive. Vive, vive, vive. Vive, vive, vive. La pisantra. La Prince of Sons. créé et il nous a mis dans le monde. Aime ton frère comme toi-même la vie. ¿Qué quiere decir chispiajo? Uy, pues creo que es una expresión, ¿no? Es una expresión, por ejemplo, achispiajos, pero ¿qué quiere decir exactamente Arturo Molina? Lo ignoro, lo investigaremos. La familia Figueroa habla para felicitar a Chuchín en su cumpleaños y al programa. Gracias, ya lo oyó Chuchín. Mire, señora Marcis, es que este libro es electrónico. Lo único que le puedo decir es que se llama La épica historia de las ideas y de Rafael Pacheco. Ya le habíamos dado el dato el otro día. Con eso es suficiente para que usted lo busque. No tengo aquí a la mano la editorial. La épica historia de las ideas de Rafael Pacheco. Bueno, tenemos también, bueno, lo que acabamos de escuchar es Star of Nomaco, Viva África, se llama lo que nos interpretó. Faltan 11 minutos para que sean las 9 de la mañana. Miren, varias personas nos han comentado que por qué no les damos una probadita de cine radio aquí en la revista, porque o no lo encuentran o no tienen tiempo. Digo, tampoco son cápsulas para encontrarlas, a lo mejor no para buscarlas, ¿no? Pero los nuevos horarios son ahorita a las 11 de la mañana, están pasando. ¿Hoy qué día es? ¿Miércoles? Hoy a las 12 y 10. Lunes, miércoles y viernes pasa a las 12 y 10 del día. Y en la noche a las 9 y 10. Los martes, los jueves y los domingos, martes, jueves y domingos, Cine Radio pasa a las 11 de la mañana. O sea, ya pasa todos los días, nada más que va cambiando de horario. Martes, jueves y domingos, 11 de la mañana. Lunes, miércoles, viernes y sábado a las 9, ya me hice bolas. Bueno, más o menos así es. Ahorita se los voy a... Pero hoy sí, seguro, lunes, miércoles y viernes 12:10 y en la noche 9:10. Y martes y jueves y domingos a las 11, eso sí es seguro. Bueno, 11 de la mañana, desde luego. Entonces, al ratito, ahorita en unos 10 minutos, vamos a ponerles una ya para que sepan de lo que se trata. Son cosas muy sencillas. Buscar vida en caminos de muerte, dice Elena Poniatowska en La Jornada. Vamos a ver por dónde va esta nota, que dice que en el Antiguo Testamento leemos que Tobías era un judío piadoso, perdón, que se encargaba de sepultar los cadáveres de sus compatriotas. Por su noble misión fue perseguido y exiliado. En Grecia, Antígona entierra a su hermano muerto a pesar de la prohibición y su desobediencia. La condena a la muerte. Es que está hablando Elena de un libro de Tomás Eloy Martínez que cuenta con una estupenda novela, de veras, es estupenda, ¿eh? Santa Evita es mágica, es una cosa muy buena. Relativo a Eva Perón, pues se llama Santa Evita. ¿Cómo el cadáver de Eva Perón fue profanado por los militares antiperonistas, desde luego, que la consideraban un peligro, aún muerta? Para Miguel de Unamuno, el hombre sepulta sus cadáveres porque guarda la esperanza de la resurrección, del día en que volveremos a encontrarnos con nuestros familiares en el cielo. Lo cierto es que sepultar a los seres queridos es, más que un rito, un derecho inalienable. Por eso la desaparición es la peor forma de tortura inventada por los regímenes absolutistas del siglo XX. Ahora, para los griegos, las honras fúnebres eran esenciales porque el alma de un cuerpo insepulto se condenaba a vagar por la tierra eternamente. De ahí que Antígona tomara la decisión que le costó la vida. Así como lo contó Sófocles 442 años antes de Cristo, en pleno siglo XXI, el del conocimiento científico y tecnológico, muchas Antígonas buscan desesperadas en territorio mexicano a sus esposos, a sus hijos, hermanos. Estarán vivos. Y si están muertos, lo único que quieren es verlos, como doña Rosario Ibarra, ¿no?, que pidió ver el rostro de su hijo Jesús Piedra Ibarra y lo buscó durante más de 40 años en todos los sótanos de todas las delegaciones y en todas las cárceles clandestinas de nuestro país. El 15 de noviembre, la caravana de madres de desaparecidos centroamericanos, por cierto, les van a dar una presea. Es la Ruiz Cortines, me parece que sí. Entró por Chiapas a territorio mexicano y el 24 llegaron al hemiciclo a Juárez en la Ciudad de México para exigir que se aplique la ley general contra las desapariciones forzadas y una regulación que permita el libre tránsito de centroamericanos sin que los atropellen y los ofendan las autoridades mexicanas, o peor tantito, los secuestren, que se ensañan contra los más pobres, ¿no?, como denuncia el sacerdote Alejandro Solalinde. Para la desgracia de los migrantes, por ejemplo, la Ciudad de México se encuentra en su camino a Estados Unidos y actúa como el más feroz de los cancerberos. Aquí en Veracruz tenemos lo nuestro también. ¿En qué momento se convirtió México en el Triángulo de las Bermudas de estos hermanos centroamericanos? ¿Hacía falta que un xenófobo llegara a la presidencia del país más poderoso del mundo y para colmo nuestro vecino, para que México, Guatemala, Honduras y El Salvador se sentaran a discutir el problema migratorio y unieran fuerzas en contra de la deportación masiva con la que amenaza Trump? Las madres de cientos de hombres, mujeres y niños centroamericanos reclaman desde hace 12 años a sus familiares, vivos o muertos. Algunos desaparecieron en cuanto entraron a México, a otros les siguieron la pista hasta el Bravo. Tal vez murieron a la mitad de ese río, tal vez fueron levantados por alguna autoridad o cártel de la droga. Es grave que una caravana de mujeres, un coro de voces que clama en el desierto, llegue a nuestro país indignado por las declaraciones racistas de Trump y sean ignoradas por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Su viaje no es un peregrinaje ni una protesta más de las que pululan en nuestra ciudad. No todos somos la bestia. Habría que matar a Trump, que muchos mexicanos... Habría que matar a Trump, que muchos mexicanos llevan dentro... A ver, no. Habría que matar al Trump, que muchos mexicanos llevan dentro, o peor aún, conservan orgullosos en su closet. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Rafael Cordero y esposa, desean muchas felicidades a Chuchín y a todo el equipo de trabajo por su cumpleaños. Bien, Oscar Villán, también muchos saludos allá justamente en la Ciudad de México, mi querido Oscar. Dice, buen día y muchos días de estos, Chuchín, años más, años menos, años más, año menos. Saludos de parte para Chuchín de Oscar Millán, que nos escucha allá en la otra hora región más transparente del aire. Y... faltan 5 minutos para que sean las 9 de la mañana, 5 para las 9. Hacemos una cosa, escuchamos una pieza musical que ya tiene listo Chuchín, inmediatamente después, nada más por hoy, nomás como muestra, una capsulita de cine radio, y luego continuamos con más música y más comentarios. El amor que viva al viento, que sferza el su lamento sulla ghiaia del viale del tramonto, all'amaca gelata che ha perso il suo gazebo, guaira la stagione andata all'ombra del lampione San Susi. Che cos'è l'amore? Chiedi alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa, al saluto riverente del peruviano dondolante che chi nel capo allustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco, ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera, stringere per finta un'estranea cavaliera e il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susino. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso te la muove e te la squassa. Ai tacchi alti e il culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria, amici, tu suo con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susi. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, vampiro en la viña, sos tractor en la cuchilla. Son monarca y son bohemio. Se questa è la miseria, amici, tu fu con dignità da re. Signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Sono monarca e son boemio, se questa è la miseria, amici, tu fu con dignità da re. Jejeje, me equivoqué de disco. Ahorita voy a buscar. Ahorita voy a buscar otro. Son las 9:01, las 9:01, aquí en la revista. Vinici Camposella, Vinici Camposella. Chico sé el amor. Así se llama. Bueno, ya saben, Mario Vargas Llosa está en la FIL. Comentarios también muy controvertidos con respecto a lo de Cuba, aparte de la polarización de las gentes que están a favor y que están en contra. Pero habló más bien, bueno, entre otras cosas, habló de la diferencia entre pornografía y erotismo. Él decía que la pornografía es erotismo mal escrito. Dice que transita los terrenos del erotismo heterosexual y homosexual en su más reciente novela, La historia de escándalos y represión, Cinco esquinas. Es una buena novela esa de Cinco esquinas, ¿eh? Independientemente, pues, hay que saber separar, ¿no?, de sus opiniones políticas. La verdad es que es muy buen escritor. Pero desde el primer capítulo, el escritor peruano marca el tono de la obra con una escena sensual entre dos amigas, ambas casadas con hombres que por primera vez hacen el amor entre ellas. Es una escena de un erotismo muy, muy, muy rico, ¿eh? Muy, muy, muy, muy padre, que uno puede pensar que a estas alturas Vargas Llosa difícilmente podía uno pensar que pudiera hacer las cosas de esa manera, ¿no? Escribir sobre eso de esa manera. Pero bueno, pues es un escritor, ¿no? Creo que la diferencia entre pornografía y erotismo es una diferencia fundamentalmente estética, decía Vargas Llosa en una conferencia de prensa en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La pornografía es un erotismo mal escrito. No es el tema, la materia, sino la manera de tratar el tema o la materia. Es decir, la pornografía trata de una manera vulgar, chusca, que por eso nos parece obscena. no porque esté, digamos, a la genitalidad ahí, ¿no?, incorporada a un discurso, a una narrativa, sino es la manera en que se trata, mientras y por eso es obscena. Mientras el ardiente, no veo lo chusco, no, pero bueno, él piensa así. Mientras el ardiente romance entre Chabela y Marisa, que son las personajes de esta novela Cinco Esquinas, mientras este romance se desarrolla, Enrique, el esposo de Marisa, se ve envuelto en un escándalo por la publicación de unas fotografías tomadas durante una orgía. Y Vargas Llosa recrea así la intromisión del poder en la vida privada que se vivía en el gobierno de Fujimori en el Perú en la década de los 90. Creo que es algo que ocurre, dice Vargas Llosa, no solamente en las dictaduras de cualquier índole, algo que siempre ha ocurrido, incluso en las democracias, dijo el autor, declarado en contra de la prensa rosa, tema que también aborda en su ensayo La civilización del espectáculo. Es un fenómeno de nuestro tiempo. Afecta tanto a los países del primer mundo, más educados, más civilizados, más aparentemente, y a los países menos educados y menos civilizados. Hay una curiosidad por el escándalo, por entrar en la intimidad, en la vida privada de las personas públicas. Y en medio del escándalo y de la desaparición de su privacidad, Enrique siente un deseo mayor por Marisa, quien por su parte olvida los temores de los ataques terroristas, secuestros, apagones y toques de queda en los brazos de Chabela. Esta relación sorprendente entre dos amigas, probablemente es en un contexto diferente, jamás habría sido concebido, dijo Vargas Llosa. Sin embargo, en este clima precisamente de inseguridad, de incertidumbre, de pronto el sexo puede aparecer como un refugio. De pronto el sexo se convierte en una manera de enfrentar esta inseguridad buscando una intensidad que es pasajera. Uno de los efectos que tiene la inseguridad atroz que da el sentir que un mundo se desploma está en la vida sexual. La vida sexual se intensifica y se convierte en un sustituto de todo aquello que no puede dar el resto de las instituciones. Voy a ver si encuentro este inicio de la novela ahorita para ejemplificar este erotismo que maneja Vargas Llosa, y voy a ver si encuentro también finalmente Cine Radio.

Bueno, pues ya nos estamos casi despidiendo, son las 9:24. Elizabeth Morales, felicidades a Chuchín y a Carlos por este gran programa. Muchas, muchas gracias, Elizabeth. Jorge Machado, los de Bamba Show dicen, un saludo a la revista, a Carlos, a Chuchín. A ver qué día nos invitan a echarnos unos chistes para despertar contentos. Órale, cuando quieran. Sí, sí, sí, claro que sí. Ya nomás me da tiempo de comentarles cómo empieza esta novela de Cinco Esquinas de Vargas Llosa. Dice, ¿había despertado o seguía soñando? Aquel calorcito en su empeine derecho estaba siempre allí. Una sensación insólita que le erizaba todo el cuerpo y le revelaba que no estaba sola en esa cama. Los recuerdos sacudían en tropel a su cabeza, pero se iban ordenando como un crucigrama que se llena lentamente. Habían estado divertidas y algo achispadas por el vino, después de la comida, pasando del terrorismo a las películas y a los chismes sociales. Cuando de pronto Chabela miró el reloj y se puso en pie, se puso de pie en un salto, pálida. ¡Eh! ¡El toque de queda! ¡Dios mío! Ya no me queda tiempo a llegar a la rinconada. ¡Ay, cómo se nos ha pasado la hora! Marisa insistió para que se quedara a dormir con ella. No habría problema. Quique había partido a Arequipa por el directorio de mañana temprano en la cervecería. Eran dueñas del departamento de golf. Chabela llamó a su marido. Luciano, siempre tan comprensivo, dijo, pues que no había inconveniente. Él se encargaría de que las dos niñas salieran puntualmente a tomar el ómnibus del colegio, que Chabela se quedara nomás donde Marisa. Eso era preferible a ser detenida por una patrulla si infringía el toque de queda. Maldito toque de queda. Pero claro, el terrorismo era peor. Y bueno, de ahí se empieza a desarrollar toda esta historia de erotismo y de amor entre estas dos amigas. Mañana otro pedacito para que tengan una idea más completa. Bueno, nos despedimos con Gypsy Klezmer. Muchas gracias por su atención, gracias por todos sus mensajes, por sus llamadas telefónicas. Y mañana aquí estaremos en punto de las 8 para una emisión más de la revista. Un abrazo para Chuchín, felicidades, Chuchín.